Hermosa es tu presencia, tu río sin igual. Quiero adorarte, mi maestro. Esperaré callada un toque de tu amor, el manantial que saciará mi ser.